levante la mano. Arriba Claro que estoy llorando. ¿Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Ya ni te me vaya, corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar. Te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo que me indicarás por un beso mis labios. Tu piel rogará que la besé mis manos. Voy a cruzar y cuando vengas llorando me voy a burlar de que al verte arrastrando te arrepentirás de haberme conocido y me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte van de donde. Yeah.